¿Qué tal? Soy William Vegaso Muro y nos encontramos en el auditorio de la FIA en el marco del EduTIC Innova 2011 con presencia del magíster Henry Chero. Bienvenido a nuestro programa El Mundo de la Ciencia de puentesalmundo.net. Y agradezco, aprovecho para agradecer al equipo virtual de la Universidad San Martín de Porres por haberme considerado en participar en este gran evento internacional como es EduTIC Nova 2011. Una de las ponencias centrales de hoy día, 13 de octubre, es precisamente sobre la integración de las TICs en el sector educativo. De acuerdo a su experiencia, ¿qué perspectivas ve en la aplicación de las TICs en el campo de la educación? Es un tema emergente donde probablemente existan más dudas que respuestas. Sin embargo, eventos como esto permiten un poco socializar las dudas y los conocimientos y los nuevos aprendizajes. Considero que es muy importante en educación integrar este recurso tecnológico, dado que forman parte del contexto en el que se desarrollan las personas. Sin embargo, en educación es imprescindible tomar algunas precauciones y algunas capacitaciones, como el desarrollo de competencias digitales que requieren tener los docentes para realmente integrarlas a las experiencias de aprendizaje y que dejen de ser usadas y más bien integradas a las experiencias de aprendizaje, que después de todo es la riqueza de educación, ¿no? En nuestro país, el Perú, hay una gran perspectiva en cuanto a la aplicación de las TIC y sobre todo en eventos como los que organiza la Universidad San Martín Virtual, de conocer experiencias como la que usted nos trae. Cuéntenos, en el lugar donde trabaja, ¿cuál es la aceptación de los docentes en cuanto a las TIC? Bien, yo trabajo, soy docente de pre y posgrado en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. He tenido la oportunidad de trabajar en estos programas de integración de TICs, tanto en el nivel básico como en educación superior. He sido uno de los coordinadores de la dirección regional de ANCA y del programa Huascarán cuando se integraban TICs, y ahora trabajo en lo que es la red de docentes de Latinoamérica y el Caribe y la red de universidades inclusivas Virtual Educa. Entonces, esta poca o mucha experiencia que tengo me hace saber que es imprescindible el desarrollo de competencias docentes para quienes estamos involucrados en educación. Si le pidiéramos, magíster, en breves palabras, un mensaje para la comunidad iberoamericana de docentes de las cuales formo parte, ¿qué nos podría decir con el trabajo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación? Que las tecnologías de información y comunicación forman parte del contexto en la que se desarrollan las personas y que nosotros como docentes no podemos estar de espaldas a ese contexto. Es imprescindible que nosotros desarrollemos competencias para integrar en forma significativa, constructiva, ética y moral este recurso tecnológico que es imprescindible en la sociedad en la que vivimos actualmente. Queremos agradecer al magíster Henry Chero por acercarse aquí a los micrófonos de nuestro programa y también en el marco de la EduTIC Innova 2011 de la Universidad San Martín de Porres. Y tenerlo siempre una grata bienvenida para nuestra comunidad iberoamericana de docentes, y esperamos tenerlo pronto en una tertulia. Soy yo el que les agradece y es un privilegio estar aquí. Muchas gracias.